Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Bienvenidos al tercer podcast de www.lafuriadelguardianzelta.tk, el podcast friki que se graba desde Burgos. Primeramente vamos a comentar que tenemos 352 amigos en Facebook, www.facebook.com/lafuriadelguardianzelta. En Twitter tenemos 682 seguidores, en twitter.com/guardian-celta. También estamos en pokemonleaguespain.tk con el Twitter pokemonleaguesp, en DeviantArt, guardianzelta todo seguido .deviantart.com, en frikazogel.tk, que es un buscador friki donde podéis utilizar Google como mejor os parezca, y además están todas las actualizaciones de videojuegos, manga, anime, Japón, de las editoriales y fanzines. También el wiki que tenemos de Doctor Who, que es .doctorwhopedia.wikia.com, y también estamos en iVoox, que es el kiosco de podcast, y ya nos han recomendado alguno que otro. Y vamos a empezar. Este podcast va a estar dedicado a lo que viene siendo los otakus en la sociedad. De cómo somos, en cierto sentido, maltratados y cómo podemos intentar cambiarlo. Yo soy Richard Reley, conmigo está Nadia Nirvana. Hola. Y una semana más, pues vamos a exponer opiniones y a pasarlo bien. Yo creo que en cierto sentido todo lo que viene, por lo menos en nuestra generación, la de que ya calzamos veintitantos, yo ya calzo 27, pues estuvo marcado por un suceso como... Bueno, por varios sucesos, en cierto sentido, que fueron la epilepsia en el caso Pokémon. No sé si te acordarás. No. De lo del ataque epiléptico que a 700 críos les... un ataque de epilepsia. Eso me suena al capítulo de los Simpsons. No. No, pero, a ver... de un ataque de epilepsia que hubo, de un efecto de claroscuro en un capítulo de Porygon que nunca fue emitido. Ah, no sé. Bueno, no, seguro... No, claro, es que nunca fue emitido aquí en España. A mí solo me suena de los Simpsons. Cuando se tiran y dicen... y hacen... les da un ataque epiléptico de esos, con esos dibujos. Y se les ponen los ojos así... Vale. Pero una cosa, también estuvo marcado... por un caso que fue el asesino de la katana, José Rabadán, que por culpa de aquel asesinato, de aquel chico que asesinó a sus padres, pues basándose en el Final Fantasy, o sea, le dio un ataque de esquizofrenia y mató a su familia, a su padre, a su hermana y a su madre, y a partir de ahí, pues digamos que fuimos perseguidos. Y en Burgos todavía, digamos, que continúa este perseguimiento. ¿Cómo fue en tu colegio? ¿El qué? Vamos a ver. Una vez que hubo lo del asesinato, ¿cómo expresarlo? Es que, joder, no estoy acostumbrado a hacer entrevistas. Me refiero a que, ¿cómo fue tú siendo otaku de toda la vida? ¿Cómo fue el perseguimiento? O sea, ¿no te decían nada en el instituto ni nada? No. ¿Qué va? Sí, lo de la katana lo vi ya más tarde, cuando ya estaba trabajando. Buah. No. Estábamos en el instituto, no sé si... Ya, pero en el instituto nadie comentó nada de eso de la katana. Buah, pues... yo voy a comentar una cosa. En mi instituto, los pocos otakus que estábamos, éramos, en cierto sentido, perseguidos. y todavía sigue este asunto en... O sea, tú vas a Madrid y a Barcelona, ves a un otaku, a un emo, a lo que sea, y no pasa nada. Cuenta como cuando vas a Madrid y a Barcelona, ves a... Sobre todo cuando hemos viajado tú y yo a tanto por las zonas de Cataluña como pueden ser Tarragona y Barcelona, cuenta como no... O sea, tú puedes ver a otakus leyendo perfectamente o a un grupo de emos o a lo que sea y es completa y absolutamente normal. Sí, es completamente normal, pero la gente en los metros también te miran raro. Bueno, de hecho... El típico cani que te mira raro, o el típico padre ahí medio de estos turlus, de estos canis, de estos que pasan... Toma, hijo, toma farlo. Bueno, vamos a explicar una cosa. Iba a decir en el Salón del Manga de Barcelona. No, en... ¿En el metro? No, en el Expo Manga de Madrid tuvimos... ¿Un cani con su hijo? No, tuvimos cierto incidente, explícalo. Sí, estábamos en el metro sentados y había un padre con su hijo y nos señalaba ahí como diciéndole ahí, dice, mira esos, qué raros son, no seas como ellos, sé como yo, que soy un cani. No, tenía ahí, o sea, tenía el tío gafas de sol estilo como si fuera un italiano ahí en plan mafioso. Tenía, además, para hablar a su hijo se ponía la mano como si fuera un puro, como que estuviera ahí fumando un puro. Y de repente, claro, estábamos enfrente y nos mira y tal, y en plan de, oh, mira esos tal. Con el ajkae, no sé qué, tal. Y también hubo otro incidente con un par de canis en el Expo Manga. Uno de los primeros días de evento, estamos hablando del Expo Manga 2011 en Madrid, cuando pasan dos canis ya al cierre de la edición y empiezan a decir, ¿cómo era lo de que empiezan a decir pica, pica, no sé qué? Y luego empieza, que te fundo con una carta de Magic, no sé qué. Y claro, hubo varias personas que... Sí, los que estaban delante nuestro. Que se daban la vuelta y venga, le estaba hablando a los canis. Poniéndoles a pared. Bueno, hubo alguna cosa de increpar, pero no llegó a más. Pero si... Eso demuestra la manera de ser de los otakus, que si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo con la cantidad de gente que había ahí, esos dos habrían salido en silla de ruedas. ¿Y las niñas esas, las chonis, esas niñas que tendrían 12 años? Ah, sí, buah, eso fue... Bueno... Iban persiguiendo a la gente, a ver de qué íbamos ahí en plan tontas. No, cuenta lo que te pasó. Sí, corre una niña donde mí, que iba con su grupito en plan tontas, y me dicen, ¡ay, hola Lady Gaga! No, va y le dice, ¡ah, vas de Lady Gaga! Comentar que aquí la señorita Nadia iba de... Soko Nakasawa. Que es una cantante, además las fotos de los eventos y todo lo tenéis en www.lafuriadelguardiancelta.tk. Y, joder, claro, ya veo una persona con una peluca rubia y una peluca ahí en plan larga y con flequillo. Y ya, es que yo le dije a la chavala, digo, déjate de tantos programas del corazón y mierda y mira algo que no sea eso. Y la cosa no llegó a mayores. Pero en Burgos todavía los otakus somos perseguidos. A raíz de lo de, por ejemplo, lo del asesino de la katana, José Rabadán, pues, o sea, por lo menos en mi familia, ya sé que tu familia es más comprensiva. Sí, mi mamá ve también dibujos de esos de anime, y ve Ranma, y Chicho, ¿lo ve conmigo? Bueno... Hay que decir que la madre de Nadia ha visto anime, pero a saco. Se ha visto todas las series prácticamente. Pero lo que es en mi familia, a raíz de lo del incidente del chico de la katana, casi, pues, o sea, la televisión empezó a decir, oh no, que los videojuegos y el rol y no sé qué y no sé cuánto. Y Era en plan de... A nosotros nos decían, tanto a mí como a mi primo pequeño, nos decían, jo, pues a ver si vais a matar a alguien y no sé qué y no sé cuánto. Y en mi instituto, pues tres cuartas partes de lo mismo. O sea, a mí me han llegado a tocar los cojones, o sea, no de violencia física, entiéndeme, sino que están diciendo, jo, es que... Los típicos comentarios de joder, si vas a coger una katana y no sé qué, ¿sabes? O sea, eso fue cuando... Bueno, pues yo sí la cogería, empezaría a matar canis en plan... No, vamos a ver. En aquella época no... Una espada láser en plan, de Star Wars. Esos que lucen tan guays. No, pero en aquella época no había canis, pero aparte de eso... fue okay, cuando... No. Bueno, lo que... En mi clase tenía una choni. Bueno, lo que ahora está catalogado como choni y cani, pero en aquella época los términos no existían. Pero yo creo que fue cuando... O sea, ya hemos hablado en el anterior podcast, hablamos de las series de los 90, y todo esto vino cuando las series... Sí, cuando empezó Basket Fever. No. Basket Fever era... No, vamos a ver. Basket Fever era mucho anterior, pero me refiero a que... O sea, cuando hubo Dragon Ball... Hubo ahí un boom bestial, pero luego bajó. O sea, ya en el 98, cuando hubo La Familia Crece, pues hubo, digamos, lo que viene siendo un bajón y ya no había tantas series. Y era lo típico de jo, es que ya si veías, ya no eran series de animación, ya lo catalogaban como dibujos animados y ya... como que, oh mira, sigo viendo dibujos animados y se compra cómics. Pero yo dije lo de Basket Fever refiriéndome a ahí, empezó lo del cani. Ah, bueno. Los perros esos más negros, en plan, super raperos. En plan, vale, vale. Y la tía que iba con ellos tenía una pinta de estas guarronas, de estas de, pues sí, pues me tiro a toda la pandilla esta que está conmigo, porque era la única tía. Una golfa. Vale, vale, de todas las maneras. Pues o sea, la clase. No, muy. Era la única tía y estaba rodeada de tíos. Era lo plan Basket Fever. Bueno, pero ese sería. Basket. Bueno, ese sería. Es que. Acaba de decir sí, una. Que era un saltamento, es monísimo. Bueno, pero no. A ver, eso es. Vamos por partes. Lo que pasa es que lo que acaba de decir, de rememorar y prácticamente de descubrir, es que antes de acuñarse el término Cani y Choni, ya hubo una serie como fue Basket Fever que predijo eso. De hecho, había uno de los malos, era un perro que era como... tenía acento como mexicano y sería, sí, sería una especie de, como de Latin King, ¿no? Sí. Bueno, pero ese sería otro tema a tratar. Me refiero que cuando jo, es que nos desviamos del tema, es que estoy hablando de una cosa y luego dices tú otra cosa. Porque estamos hablando todos, vale, de los canes. Vale, vale, pero es que... Pero lo comento por eso, ¿eh? Bueno, vale. Y cuando hubo lo que viene siendo el bajón, todo lo que fuera leer cómics o ver dibujos animados, como lo catalogan ellos, pues ya era malo y ya era algo que... de niños, vamos. Había gente que jugaba videojuegos, pero pues eso, que... pues en mi opinión, cuando empezó todo el boom de Dragon Ball y luego, digamos... se empezaron a eliminar series, pues lo antes comentado, que todo era para críos y ya como que no las series dejaron de emitirse. De hecho, fue la época más o menos en la que empezó a emitirse Rurouni Kenshin. ¿Tú te acordarás de esa serie emitida en la Plus? Sí, yo me levantaba a las 9 para verlo y me compré todas las DVDs de kiosco. Bueno, aquí tenemos a alguien que se ha completado una colección completa de kiosco. Yo también he completado alguna que otra colección, no tan larga. Y ¿cómo era el fenómeno otaku en tu clase? Bueno, había algunas personas, pero tampoco ahí era ahí como para decir, jo, ¿qué de otakus hay? Había una otaku, bueno, era medio gótica, pero también dibujaba manga y eso. Y era amiga de una cani, o sea que... Bueno, una amistad un poco extraña. En mi instituto, más que éramos muy pocos, la verdad. Por eso era lo que estábamos perseguidos, que la gente nos decía, joder, ¿cómo veis eso? Tal. Pero era más el estar con gente de otros institutos, que sí lo era y estaban en la misma situación que nosotros prácticamente. Y qué decir de aquella época. Nos decían ese tipo de cosas. También incluso a gente que jugaba a Magic, ¿sabes? Con eso de lo de los asesinatos y el rol y todo eso. Les decía, joder, es que mira dónde vais a llegar y mira lo que vais a hacer. Y hay que comentar que bueno, Burgos es así. Burgos es, digamos, cerrado. Y en tu clase hay alguna, aparte de ti, alguna persona que haya llegado a ser, o sea, vale, nosotros hemos sido otakus toda la vida, pero ¿hay alguno que haya continuado o cómo va? ¿Que haya continuado? O sea, hay gente, vamos a ver, que lo ha dejado porque la sociedad le ha dicho, es que si yo sigues... Yo creo que siguen siéndolo, ahora vamos. Bueno, había uno de mi clase que no era otaku, ¿sabes? Pero ahora lo es. Ah, estás hablando de Víctor Eugenio. Sí. Bueno, pero ese caso, pensaba que no íbamos a comentarlo, pero ese caso creo que es diferente y es parte que me toca a mí de cuando le conocí, que digamos que, como hemos dicho antes, la sociedad en cierto sentido te obliga a cambiar. Él estuvo a punto, digamos, de destruir su vida, en cierto sentido, como la han destruido muchos, que han dejado el manga y el anime y se han pasado a las drogas, fíjate qué tontería. Pues él estuvo a punto de destruir su vida, y fue entonces cuando me conoció, y en cierto sentido yo la adiestré como un aprendiz padawan y se convirtió en un frigazo. Y es por eso que ahora puede capturar los... ¿Por eso ahora tiene el pelo más largo que yo? Bueno, sí, sí. De hecho, por eso ahora puede ser capaz de capturar los 150 Pokémon de la primera edición y de usar un Chidori. Es que yo le adiestré. Yo fui su maestro. Yo en mi caso, lo que viene siendo en mi clase, esto es increíble. En mi clase pasaba una cosa. De mi clase era yo el único prácticamente que había en otras clases. En otras clases podría haber uno, dos, ¿sabes? Y en mi clase lo que pasaba es que estaban todo el día diciendo, joder, es que ve Dragon Ball, tal, no sé qué. Y resulta que yo fuera raro, ¿sabes? Y ahora me he encontrado con los años a lo que viene siendo gente. Me he encontrado a gente que, yo qué sé, va a pagar la misma persona que me decía que era raro y que era un fricazo y la hostia. Pues resulta que ahora va a pagar, hace poco me pasó, hace un par de meses, va a pagar el chico, se estaba tomando un café, va a pagar, y resulta que va y saca la cartera y es una cartera de Naruto. Y yo le dije, le pregunté, oye, que ahora sí te gusta, y todo, y dice, ah, sí, porque la serie y tal, no sé qué, no sé cuántos, y... Yo le dije, ¿sabes qué? Digo, ¿te acuerdas de cuando estábamos en el instituto, no? Y me dice, ah, sí, sí, tal, no sé qué. Y le dije, pues que sepas que nunca llegarás a mi nivel. Soy una persona muy, muy modesta y muy humilde, ¿sabes? Pero como tenía en cierto sentido que no soy una persona vengativa, pero en este caso, pues sí, me he vengado un poco de él, diciendo que él jamás habrá visto lo que yo he visto, ni lo que nosotros hemos visto, así que nunca llegaría, digamos, a nuestro nivel. Porque ahora sí que hay gente que va de otaku, en cierto sentido, ¿no? Sí, que nunca han sido otakus y ahora de repente dicen, venga, que ahora lo soy. Pero es más que nada como una moda. Sí, como lo de los emos. Bueno, eso es tema... Siempre nos ciclamos con los emos, pero por lo de los emo rangers y tal. La gente se ha quedado con el vídeo, ¿eh? La gente lo ha visto. A la gente le ha gustado y no lo conocía. Es que has dicho por moda, pues igual. Venom, no. Lo del peinado y eso ahora se lleva muy de moda, en plan... Sí, de gente que no sabe lo sí, que es... Sí, que no sabe lo que es un emo. Ni lo que no, ni lo que no sabe lo que es un otaku, ni nada. De hecho, es este aumento de lo que viene siendo el fenómeno otaku es debido a que ahora hay más gente con internet y a los fansub. La gente que subtitula series... Y que ahora hay un montón de páginas web dedicadas a lo que viene siendo la subtitulación de series y de mangas. Hay que recordar a todo el mundo que, bueno, cuando los ordenadores eran, digamos, más lentos de lo que son ahora, pues cuando yo cursaba, digamos, cuando nosotros cursábamos el instituto, hace ya un par de años, pues cuando todavía no estaba de moda el DVD y todo eso, todavía había vídeo. Hay que recordar que los catálogos de los fansub, de la gente que subtitulaba, como ya dijimos en otro podcast, tenías que pedirlo por correo ordinario, por correos, vamos. Y es entonces cuando tenías que pagar para que te lo enviaran. No era gratis. Y era en VHS o en beta. Y tenías que especificar cómo lo querías que te lo enviaran. Porque si querías un VHS, te lo enviaban en VHS. Y si querías en beta, pues en beta. Depende del sistema que tuvieras. ¿Llegaste tú a tener algún...? ¿Algún beta? No. Algún... Yo no sé qué es beta. No, a ver, existían... son cintas de vídeo, pero como más pequeñas. O sea, en vez de ser el VHS como le conoces... Sí. Es otro formato diferente. Existieron tres... Joder, esto me lo sé de virote.com. Un saludo para el señor Virote. Existieron tres formatos, que era VHS, beta y el 2000. El VHS es el de siempre, el beta era algo como más pequeño, pero que se sigue utilizando para lo que viene siendo grabar televisión, y el 2000 era como una cinta que podías grabar por las otras caras. Sí, es que en internet hay en una página que te ponía que podías pedirlo en beta y en VH, y así me quedé. Vale, entonces ya te vas hablando. Pero yo la única... O sea, yo tardé en tener vídeo, lo reconozco. O sea, cuando la gente ya estaba del vídeo hasta los cojones, yo ahí es cuando... Vale, soy una persona muy anticuada. O sea, que sí. No. Yo le tengo desde que era un bebé. No, pero joder, hay gente que hasta que no bajó el precio del vídeo y de los... Yo tenía dos. Vale, una persona aquí tenemos que podía grabar sus vídeos. O sea, básicamente una persona con suerte, porque el resto de las personas tenían que ir donde el vecino y decir: déjame el vídeo que quiero grabar esta peli, y grabarla de vídeo a vídeo. Sí. O sea, y encima tú tenías dos, pues no puede ser. Mi papá me grababa películas. Bueno, pero lo que estaba comentando, que yo el primer vídeo que tuve, que me le pasaron, o sea, vídeo pirata, ¿sabes? De fansubeado. Fue que me le prestó el hermano mayor de un amigo mío. Fue Otaku no Video. Y, de hecho, ahí tengo una figurita que me compré de Otaku no Video. De Misty Mai. Sí, una tía enseñando el culo. Bueno, sí. Sí, y se le marca al Nicky todas las tetas. ¿Se le ve hasta el pezón? Vale. No, joder. Pero me lo compré. Y llevo una bola en el culo. Bueno, es un pompón. Para los que habéis visto Otaku no Video, es mítico. Voy a comentar que, o sea, cuando metí la cinta de vídeo, ¿sabes? Se notaba lo del sonido ese que hace el vídeo, lo del... Sí, cuando rebobina. No, cuando rebobina no, cuando le estás reproduciendo, que hace el sonido ese de... Ah, sí. Que ahora lo tengo Otaku no Video y no sé, como que no escucho ese sonido y... Yo sí que tengo algunas cintas originales en VH de anime. pero no son... No ¿subtitulados son, dices? No, o sea, no vienen de fansub. ¿O no sabes? No sé. O sea, ¿son compradas? Sí, son originales. Bueno, entonces, no, me refiero a que nunca llegaste a pedir a ningún catálogo de fansub ni nada. No, las compraba en el videoclub, aunque el del videoclub me miraba raro. Bueno, ahí está otra discriminación del tío del videoclub. No, hay, pues en nuestra época costaban caras, ¿eh? Si te cargabas una cinta, tenías que a lo mejor pagar 10.000 pesetas, era una pasta. Yo tengo a Tenchimuyo y la aprendí de bruja. Nikki la aprendí de bruja, que es monísima, la tengo en vídeo. Bueno, y pues además, lo que más recuerdo así que de ver en vídeo fue Otaku no Video y las películas del estudio Ghibli, que por aquella época no... Bueno, a lo mejor había alguna en vídeo por ahí, pero no... Sí, aprendí de bruja, ¿no? Bueno, sí, pero había menos películas. O sea, no como ahora que los fansubs, o sea, han llegado con lo del internet y las herramientas que hay ahora de edición son tan populares y pueden subtitular cualquier serie que llegan a todo el mundo. Sobre todo con lo que ha sido el boom de... Naruto, Bleach y One Piece. O sea, a una persona que va de otaku solo ve Naruto, Bleach y One Piece. No le hables de otras series. O sea, no le hables de yo qué sé, Huckleberry Finn o la pequeña Mémola, que te va a decir, ¡ah, una mierda! O sea, solo ve esas tres series. Podríamos decir que alguien que va de otaku, o sea, solo ve tres series. ¡Tu pollillo! Bueno, de hecho, tengo algún primo por ahí. Bueno, sí que tengo primos con los que no me hablo casi nada. Que o sea, ven Death Note y dicen, ¡wow! ¡Cómo mola! No sé qué, no sé cuándo. Pero se han perdido una cantidad de series, pero bestiales. Jamás sabrán, yo qué sé, lo que es Skull Rumble o Maison Ikkoku. Porque... O sea, solo es porque ahora internet ha llegado a ellos y simplemente es eso. Ahora la gente está... Además, los que van de otakus que dicen, ¡ah, soy súper otaku, tal, no sé qué! Lo único que hacen es... se descargan todo lo que pueden. O sea, tanto música de anime como mangas. Se descargan mangas, se descargan anime, los animes que quieran ver. Pero nunca les ves... De hecho, hay alguno que hasta roba en salones de manga. Porque dice, jo, es que no puedo pagar por ello. No pagues. Me parece genial que te lo descargues. Pero coño, si quieres un manga, cómpralo. Si te gusta. Si no te gusta, pues no robes. Yo, por ejemplo, me descargué... Lo tengo aquí, joder. Y Midori no Ibi, Midori échame una mano, empecé a descargármelo y cuando se licenció, pues me lo compré. Pero es que hay gente que solo descarga, descarga, descarga, descarga, descarga y no le ves comprando nunca. O sea, yo a mis primos, los que son por parte de padre, que primero decían, jo, es que pareces un crío que viendo dibujos, a ver si maduras, tal, no sé qué. Ahora ven Bleach y, oh, es que Bleach y Naruto, no sé qué. Pero que no les ves comprando un manga ni de coña. Y luego seguro que hay gente, los que van de otakus, son los que van y te saltan eso de lo de, jo, es que no traen no sé qué. ¿Para qué quieres que lo traigan si te lo vas a descargar? ¿Cierto o no? Sí. ¿Hay alguno de ese palo en tu clase? Porque tú y yo, vale que nos descarguemos cosas, pero compramos. No, que yo sepa, en mi clase no hay de eso. Pero yo creo que hay muchos que se hacen pasar por otaku y eso porque dice, como ahora dicen que está muy visto, que ahora se liga más o algo así. Bueno, para follar. Bueno, Tuve uno en mi trabajo que decía que esto fue acojonante. Decía que hacíamos orgías o no sé qué. Digo, joder, pues debes de ser el primero de todos que lo dice, porque según el resto somos unos asociales de tres pares de narices. Sí que es cierto que hemos visto en algún evento ahí a gente que a lo mejor ni se conoce de nada y está ahí liándose ahí. Oh. No sé, pero todo el mundo va con el típico cartel ese de regala abrazos y besos y lo que quieras. ¿Pero bueno, qué es eso? Bueno, no. ¿Tú abrazarías y darías un beso a un desconocido? No, vamos a ver. Yo me refiero, esto fue en la Japan Weekend, que vimos a unos que a lo mejor no se conocían de nada y liándose. O sea, yo no lo haría. O sea, yo no lo haría no porque tenga novia, sino porque... No, es que me matarías, pero me refiero a que no porque tenga novia, sino porque no lo veo bien. Pero yo te digo que no me gusta. ¡Qué mentiroso! No. Seguro que llevaré un cartel de esos de regalo mimito. No, lo veo muy, ¿cómo se llama? Es que siempre lo mismo. Nosotros hemos ido a pocos eventos, pero les hemos disfrutado. Pero es que verlo siempre. Tu amigo llevaba también un cartel de esos de regalo mimitos. No, vamos a ver, pero él por lo menos se curró el cartel que hizo mascotas y tal. O sea, no es solo. Claro, a ver si pillaba también, ya de paso. Bueno. Y algunos ponían que regalaban también sexo. ¿Pero qué es esto? Bueno. Pero eso seguro que no eran frikis. Bueno, vale, pero nos estamos volviendo a desviar del tema. El tema era que hay gente que se descarga todo lo que puede y más y no consume y luego se queja de que, oye, es que no me traen no sé qué y no sé cuánto. ¿Para qué quieres que te lo traigan si no vas a pagarlo? Los otakus no se van a beneficiar de que sigan publicando cosas cuando tú no consumes. Yo... Consumes. A ver, cuando no consumes series. O sea, hay gente. Es que ha sonado muy mal. No, vale, ha sonado mal. O sea, yo de hecho le he perdido respeto a mucha gente que van de. Que lo que hacen es ir de. Como que van de otakus en plan de. Oh, sí, porque veo Naruto y Bleach y no sé qué. O sea, no consumen absolutamente nada. Perdón. No consumen absolutamente nada de comprar. ¿Cuál? Que Anita no compra. Vale, Anita se descarga todo. Ah, esa es otra. No se descarga nada. Encima teniendo internet, menuda. No, pero vamos a ver. Lo que pasa es que hay gente que se descarga todo y luego... Luego el dinero que podía invertir en tener mangas originales o videojuegos originales y todo eso... Pues acaba gastándoselo, yo qué sé, en alcohol o en drogas y no... Y en beber, o sea, yo conozco a gente que se gasta por lo menos 50 euros el sábado, 50 euros el viernes, 50 euros el sábado y tal. Y con ese dinero, o sea, yo me compraría un montón de mangas. O sea, al mes ya sería... Pues unos 400 euros mínimo. Yo soy un otaku limpio, ¿eh? Ni fumo ni bebo, solo bebo zumitos naturales. Vale. Como Shin-chan. Vale, como Shin-chan. Pues, o sea, si yo me gastara 50 euros, 100 euros prácticamente todas las semanas, jamás hubiera llegado a tener la colección que tengo ahora, que supongo que algún día me sepultara, porque tengo aquí un montón de cosas. Y solo hay que decir que para mantener la industria del manga hay que apoyarla. Hay que comprar. Por eso hay que apoyarla comprando. Yo tengo compradas muchas cosas. Tengo hasta muñecas. Bueno, pero la cosa es que lo que hemos dicho, hay que... Si te gusta una serie, cómprala. Si te gusta... Bueno, en el caso de la música, como es menos accesible el caso de discos originales, pues vale que te lo descargues, pero si tienes algún la oportunidad de conseguir un disco original de algún grupo que te gusta, yo que sé, ¿qué más quisiera? Lark en Cielo. Joder, nosotros tenemos discos de Yuki. Sí, y nos lo firmó. Bueno, sí, nos lo firmó, pero en el caso de Yuki, o sea, yo tenía la discografía entera, pero entera, o sea, me la bajé entera de internet y lo que pasó fue que pudimos estar en varios conciertos que hizo y tuvimos la oportunidad de que nos firmara, de comprarle discos y de que nos lo firmara. De hecho, estuve hablando con su representante. No, no le hice una entrevista ni nada. No, pero estoy hablando con él de... Sí, le dijo, sí, yo os conozco de piratear. No. Se quedó el chino con una cara. No, vamos a ver, la historia no fue así. Voy a explicarla bien. No, vamos a ver. Yo no tenía... Vale, Yuki está así potente, ¿no? Y si era un bebé, era más bajita que yo. Vale, era más bajita que tú. Pero yo no esperaba que fuera tan... Llevaba un vestido de bebé. Vale, no, de Lolita. Sí, pero de esos super bebosos con un lazo en la cabecita. Bueno. Parecía un bebé. Pero voy a explicar lo de papá pololas. Vale, pero voy a explicar ahora lo que viene siendo lo del representante. Resulta que, bueno, para que es un su representante, tenía es su manager, no era. Resulta que su manager tenía, o sea, su nivel de castellano era una mierda y mi nivel de japonés, pues una mierda igual. Era pésimo. No, de hecho, mi nivel de japonés es muy malo. Ni hao ma. Y claro, ¿qué pasó? Que él sí sabía inglés y yo también. Entonces estuve hablando con él y le dije que yo conocía a Yuki de haberme pulido la discografía entera. Y claro, él no estaba familiarizado con el término download, que es descargar. O sea, que es un término a todo lo que hay en internet, es download. Y claro, él no sabía lo que era y al final le dije, download, internet, down... Y se queda como, como diciendo, qué cabrón. No, pero ya que eso... O sea, luego me lo explicó el traductor en español que estaba escuchándonos hablar. El traductor se partía la caja. Al final acabó explicándonos que en Japón, sí, la gente en Japón sabe inglés y tal, pero si no continúan estudiándolo para su trabajo y tal, pues es como el nivel de inglés que hay en España. Los números, los colores, las profesiones y... Y poco más. Sí, bueno, y para de contar. Hello. Y por eso que no le sonaba, aun siendo manager, que dices, es un tío que tiene que ganar pasta y tiene que saber por lo menos 5 idiomas, no sabía que era el término download. Pero eso sí, le compramos los discos, nos los firmó, se hizo fotos con nosotros. Eso sí, solo sabía decir, discos, sí, claro, para que te compremos, sí que era lista, no, sabía, eso no. Sí sabía. Tenía, de hecho, tengo que descargármelo del YouTube, el concierto, que además hay escenas en las que salimos nosotros en primera fila por ahí, y salimos nosotros. De hecho, me di cuenta porque en aquel concierto tenía un trancazo de 3 pares de cojones y se me había visto ser ahí. Porque fui casi enfermo al concierto. ¡Qué exagerado! Joder, no me viste el neceser. De hecho, el neceser de Astro Boy que tengo yo le tenía lleno de pastillas para no caer enfermo. De medicamentos. Ah, no sé. Pero antes era un bolso. Bueno, antes era... Es una especie de bolso de Astro Boy convertido en una especie de neceser. Qué bebé. Y... ahora ya, en esta parte del podcast, vamos a comentar cómo los medios a los otakus, pues, nos hacen... Algunos nos hacen bien como los podcasts creados por otakus, y algunos nos hacen mal, como viene siendo cualquier televisión, y pues como también a veces que en sitios como Madrid y Barcelona como que lo tienen más sencillo, porque aquí en Burgos lo que pasa es que las películas de anime, hay películas que no llegan. La gente piensa que sí, llega a todos los cines de España, pero es mentira. En el caso de Ponyo en el Acantilado, del estudio Ghibli, que tenemos aquí un póster que le estamos viendo ahora, la película, cuando se estrenó en todos los cines de España, en Burgos no se estrenó, tardó un montón, hubo gente que nos quejamos, estuvimos dando el coñazo a los cines de que la trajeran, de que la trajeran, de que la trajeran. Yo les escribí un montón de veces y en vez de contestarme, lo que hicieron fue suscribirme a su boletín de noticias y sin darme ninguna respuesta. Pero finalmente la llegaron a emitir y pudimos verla. También la película que me comentaste tú, que era Astro Boy, ¿cuánto duró? Creo que una semana en el cine. Poco. Y tenía un horario muy malo. Tenía un horario que era como a las 5 o 5 y media. A las 5 de la tarde o algo así. Era muy pronto, era un horario para niños. O sea, para niños, o sea, que la catalogan como si fuera para niños. Sí, infantil, estaba catalogada como infantil. Bueno, es para todos los públicos, pero dicen, va, esto es para niños, van a verlo 4 y tal. Y la quitaron porque decía, es que no hemos recaudado lo suficiente. Claro, no está a todas las horas, la pones a un horario de mierda y normal que no te dé dinero. La nueva del estudio Ghibli, que es la de algo así como Arrietty en el, es que no me acuerdo si el nombre era Arrietty o algo así, de lo de los diminutos, que se tenía que haber estrenado el año pasado pero ha llegado ahora a España, en Burgos todavía no está la de los diminutos. No, es que no lo has visto ni a lo mejor ni la verás. No iban a dar otra película, pero yo no me acuerdo cuál era. Queda el estudio Ghibli. Que iban a darle a los cines, pero aquí no ha llegado. No me acuerdo cuál era. A lo mejor es la que digo yo, de los diminutos. No sé. No tiene nada que ver con la de los diminutos. Nadie sabe dónde están. No tiene nada que ver con eso. No puedo decir eso, pero menudo bebé. Ha cantado los diminutos. Ahora ya sabéis una cosa de su pasado, que lo veía. Qué infantil, oye. Bueno, pero yo he visto series que... Sí, los muñequitos. Menudo bebé. No. Casi seguro que no los verás. No. Tu madre lo veía y... ¿Y qué? ¿Y tú? Porque no sabes la canción, menudo bebé. Bueno, pero también los otakus son discriminados por los medios de comunicación, no solo cuando lo del tío aquel de la katana, sino, yo qué sé, sale, vamos a empezar por un caso que conocí por virote.com, que viene siendo el caso de Haplo Schaffer o el caso de Turi. Yo es que lo que pasa es que como no veo telebasura, pues no lo veo lo que viene siendo en directo. Entonces, claro, virote.com reúne todo eso y me lo da gratis. Entonces sé de su existencia, vamos. Y la gente diciendo, tratándole un poco mal lo que viene siendo el fenómeno Turi. Buscando novia allá donde va. La gorda esa que la pusieron, qué patético. Y no. Quería estar con esa, Dios mío. No, lo que pasa es que... bueno, no sí, se reían de los otakus, le decían, venga, que te pagamos dinero por venir aquí a hacer el ready. Y fue... Qué patético, y fue 3 veces. No, pero yo lo he puesto muchas veces en la web, en la furiaguardacelta.tk, que no hay que ir buscando, los otakus no tienen que ir buscando sus 15 segundos de gloria. O sea, si te ofrecen dinero por ir a un programa... Es como que te estás vendiendo. Ya, pero... Para que se ríen de ti. A ver, como saben que te van a ridiculizar, tú lo sabes. Tú sabes que, o sea, solo te llaman para reírse de ti. O sea, vamos a ver, si fuera serio, a mí, por ejemplo, cuando estuvimos en Madrid, nos hizo una entrevista David Goyola, alias de Freakman, de La Parada de los Monstruos, y me dijo, oye, ¿puedo hacerte una entrevista? Y entonces fue cuando yo sé que él es serio, o sea, yo soy seguidor de él y sé que él es serio. Entonces él me hace una entrevista y vale, pero a mí me llaman de Sálvame Deluxe. Y sé que se van a... Más bien te llamarían del diario de Patricia de, o Chuminadas. De donde sea. Y yo no voy. ¿Por qué? Porque sé que se van a intentar ridiculizarme. Como el caso aquel que hubo de... ¿Cómo se llamaba? Estoy pensando en otra movida, pero es que no me acuerdo. En otro programa que era de la 3 también. Era el de Francino Fernández. Que iban también... Ah, no sé. El de... Que salió lo del... Tonterías las justas. Eso, gracias, joder. Es que ahora me conecto y... Sí, sé. La vieja esa que se paseaba, sí, por ahí. Yo no me di cuenta, yo no la vi. No, es que no la vimos. ¿Sabes quién lo vio? Un colega mío que estuvo allí. Que no le vi. Vino también desde Burgos y no le vimos. Pero sí que a él le hicieron una entrevista. Y entonces él fue y tuvo los cojones de soltarle. ¿De dónde eres? De un programa que se ríe de los gustos de la gente, que no hace daño a nadie, de no sé qué, no sé cuánto. O sea, puso el programa a parir y al final va y le suelta. Con dos cojones le suelta. Y ahora vas y lo sacas por televisión. Toma ahí. Y no le sacaron. No sacaron su fragmento. Y ¿tú irías a algún programa de esos? Aunque te hagan publicidad o te paguen, ¿irías? No, porque se reirían de mí. Y yo soy monosísima sin que se rían de mí. Vale. Yo tampoco iría, ya lo digo desde aquí. De hecho, también hubo el caso de las hijas de Zapatero, que también fue un caso muy sonado, que son góticas, no sé qué. Ese caso estaba, cuando lo viste por televisión, un año antes ya estaba en internet. Sí. Estaba en Ramen para dos. De hecho, yo escribí a los de Ramen para dos en el foro. Está en el foro puesto, diciendo que ni siquiera habían puesto los créditos de la web ni nada. No habían dicho dónde lo habían sacado. Y David J. Abato, creo que fue, que me dijo, joder, gracias, tal, no sé qué. Y dijo que les habían ofrecido dinero por ir y contar cómo lo descubrieron y que se negaron a ir al programa. Lo cual me parece que dice mucho de ellos. Una de mi trabajo me decía que si yo era como las hijas de Zapatero. Digo, ¿qué me estás contando? Ah, bueno. Es que yo incluso en mi trabajo también me empezaron a decir cosas siempre de está, esas. Siempre está el tema de las hijas de Zapatero, o sea, siempre sale. No, sale algún tema escabroso de esos y como ya tengo, yo que sé, algún amigo que es o super heavy ahí o tal, ya me dicen alguno que conozco que es ahí gótico, pero en plan ahí super siniestro, ¿sabes? Sí, con la raya del ojo en plan haplo, ¿no? Y más cosas, pues ya me dicen... Ya me dicen cosas que no tendrían que decirme, simplemente por desconocimiento, ¿sabes? Que me la suda lo que digan. Y ahora vamos a empezar, pues, viendo qué crees que podría hacer, digamos, el movimiento otaku para que no esté tan mal visto, digamos. Porque tú vas a Barcelona, tú vas a Madrid... ves que les dejan hacer todas las asociaciones que quieren, las tienen. Hay gente que está en más de una asociación y aquí en Burgos intentas abrir una asociación, pueden hacer solicitudes la palabra rol y ya te dicen, no puedes. Y esto es de que le preguntas a cualquiera que está en Madrid o Barcelona de cómo abrió la asociación, dice, pues mandamos la solicitud y tal, y nos la dieron de alta. Y es como, no puede ser tan sencillo. ¿Tú qué harías para mejorar en aquellos sitios donde esté mal mirado los otakus? ¿Qué harías para, yo qué sé, ¿qué crees que se debería hacer para mejorar? Una huelga. No. O poner más manga en la tele. 24 horas manga. Bueno. Para que todo el mundo acabara viendo algo. Pues, joder, acabas de decir una cosa que es cierta. O sea, con la llegada de los programas de lo que viene siendo el programas del corazón tipo Belén Esteban y tal, antes había... Cuando era más pequeña daban Sailor Moon y la gente estaba más... No sé, como que todo el mundo ya estaba al manga y eso. No se veía tan raro como ahora, porque no, ahora dan menos. Es lo que hemos dicho antes, que además hubo una época en la que había una cosa denominada horario infantil. Acabas de recordármelo, es un buen tema. Es horario infantil. O sea, no podía haber, digamos, tetas, ni sexo, ni nada de eso. Y no podía haber cosas malsonantes como la que hay ahora. Gente discutiendo, gente no sé qué. Que si me he follado no sé quién, me he follado no sé cuál, tu madre, no sé qué. Eso antes no existía. O sea, antes digamos que todo el mundo era otaku, algunos también incluso por moda, otros se aburrieron y... Joder, antes cuando era más pequeña en mi clase todos veíamos Dragon Ball y Chicho y joder, y Pokémon. Estaba mejor visto. Sí, pero es porque ahora no... Y todo el mundo jugaba a la Game Boy. Y es... Algún día empezaremos a hablar de videoconsolas y de Game Boy y todo eso. Al tiempo. Dedicaremos un podcast a todo lo que fue aquello. Pero sí que es cierto que antes había un horario infantil y ahora no lo hay. Yo estoy de acuerdo contigo en que para mejorar... De hecho, hay en algunos programas incluso de cotilleo que dice, no puedes decir eso, que estamos en horario infantil. ¿Qué más da? El horario infantil ya no existe. Ya no existe. Ahora las crías de 9 años se creen Belén Esteban. O Patito Feo. Eso, bueno, es que no sé dónde abarcar esa serie, porque es que no me parece... Sí, porque te hace... O eres muy chula, porque una de las dos es muy chula, la otra es... La más triste ahí, no sé qué. No me parece... Ese tipo de series no me parecen que estuvieran dentro de un rango infantil. Tampoco la he visto... Lo dan como infantil. Pero vamos, que... Está catalogado como infantil. Y ahora series de anime lo dan súper tarde. Buah. Ya no tiene un horario para que la gente pueda... Todo el mundo pueda verlo y pueda asociarse al manga y eso. O sea, voy a comentar que, por ejemplo, Bleach, cuando le emitió 4... Era a las 3 de la mañana. A las 3 y pico de la mañana. 3:15 o algo así, sí, o por ahí. Pero es que encima yo me quedaba a verlo y a lo mejor entraba a trabajar. También dieron Death Note, también. No. Tarde de cojones, ¿sabes? Sí, pero eso fue Televisión Burgos. Hay como siempre Televisión Burgos apostando por el anime. Que voy a comentar también que se ha metido en Cristos, pero voy a empezar a terminar a decir lo que iba a decir de 4, que la daban a las Bleach con su sangrecilla y tal, que no le quitaron la sangrecilla para nada, y con un doblaje así en castellano bastante bueno, pues la emitieron a las 3 y pico de la madrugada y a mí me tocaba entrar a trabajar a las 10 muchas veces y me quedaba ahí, vamos, a verlo. Y lo que dices de Death Note es la televisión de Burgos que se ha arriesgado, a emitir... Y Paranoia Gen también estuvieron dando también, tarde. En cuatro. Sí. Bueno, es que 4 ha emitido muchas series. Hubo al principio 4 también cuando empezó, como hablamos de la sexta que apostó por el anime. 4 también apostó por el anime en el sentido de que lo emitían por la mañana. Lo emitían, sí, a la hora del desayuno, más o menos. Y por la noche de madrugada. Ahora 4 es una mierda. Sí, no. Ahora no da nada. Gracias. Alguien que opina lo mismo que yo. Quitaron lo de Cuatrosfera, al igual que quitaron lo de Mangápolis. Y se convirtió en una patochada. Pero lo que decíamos hablando de lo de Televisión de Burgos, que ha apostado mucho por el anime. Ahora solo dan Granjero Busca Esposa y mierdas de esas. Sí. En 4. Todo eso se debería desechar y tenía que volver a la época en la que... estaban Miliki, Rita y Irasema. Pedimos que regresen. Me da igual, no sé qué edad tendrá Miliki, pero que regrese. Está podrido ya. No, todavía. Vuelvan taca-taca ahora. No, todavía vive, pero lo que he estado diciendo de lo de que Burgos ha apostado por el anime y se ha metido en muchos cristos. Joder, la 2 antes también daban series también y ahora no dan nada. Sí. Documentales. No, todo el día. Ahora hablamos de la 2, pero vamos a terminar de hablar de la apuesta de Burgos por el anime. Bueno, Burgos no, la televisión. Ahora es Televisión de Castilla y León, ya no es Televisión de Burgos. Es Televisión de Castilla y León. Y ha llegado a emitir Death Note en capítulos, pero es que encima se les ocurrió, deben de tener algún fricazo ahí en Televisión Castilla y León, que se les ocurrió hacer un maratón de tres pares de cojones y se pulieron la serie en 3 días. O sea, fueron 3 días que se pulieron la serie entera. La dividieron en 3 partes y en un día a lo mejor emitían... ¿Cuánto tiene la primera parte de la serie? ¿15 capítulos? Pues sí, emitieron 15 capítulos seguidos. Ahí, tro. Y además, se metieron en cristos no porque... Bueno, todo el mundo sabe de qué va Death Note, de que muere gente y tal, pero... Todo el mundo tenemos un Death Note en casa. Sí, sí. No, pero se metió en cristos, por ejemplo, con Outlaw Star, porque salía, yo que sé, Gene Starwin. O sea, no salía como se tiraba una tía, pero a poco que saliera ahí acostándola en la cama, ya, mira, es un cerdo, tal, no sé qué. Y con... También se metió en un berenjenal con la serie Ark the Lad, que estaba basado en un juego de PlayStation, que tenía una escena en la que el protagonista ahorcaba a su mejor amiga, y ahí alguna asociación de padres que no le debió hacer mucha gracia. De hecho, es que esa serie... De hecho, lo echaban en un canal de Bilbao o algo así. O sea, echan más manga que aquí. Bueno, hay que decir que te refieres a ETV, que sigue apostando... Sí, claro que sí. ETV y la televisión catalana y... TVG, la televisión gallega. Joder, ahora tiene otro nombre la televisión gallega, pero es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Le han cambiado de nombre. Sigue apostando por el anime. Y lo que tú decías también de la 2, antes sí, la 2 tenía también programación infantil. O sea, todas las televisiones han tenido su programación infantil hasta que... Que sí, que podía... Darle... Yo creo que hasta que ha llegado la TDT y su rollo ahí raro, porque antes tenías la 2, daban tus series... Daban Digimon, daban... Sí. Y ahora nada, ahora ha venido ahora lo de la TDT y ahora no dan dibujos ni nada, solo dan documentales y mierda. Y para un momento que lo puse estaban dando los Lunis. No, ¿cómo se llama el programa ese que dan de la 2 siempre? Saber y Ganar. Sí. Lleva ahí... Pero es que a lo mejor les cuesta más dinero a las cámaras. Yo recuerdo que siempre Saber y Ganar era lo que empezaba después de terminar los dibujos. Pero me refiero a que a lo mejor no invierten en anime porque les cuesta más caro el pillar una serie que en contratar a Belén Esteban para que diga 4 chorradas y a lo mejor tiene más audiencia a Esteban que cualquier anime, lo cual me parece lamentable. Tendrían que poner eso a otro horario. No sé, que no sea infantil. O sea, efectivamente. Tenían que poner eso a... las 5 hubiera dibujos y no Sálvame. No, como antes. Antes, o sea, antes yo que sé, a las 8 así, a las 7 y pico y tal, había, o sea, Chicho Terremoto y tal, pero es que ahora... A las 5 empezaban los dibujos. O a las 6. Bueno. Cuando estaba Yakutake. Es que salíamos a las 5 y media o así del colegio y había series. Pero... Ahora lo primero que pones, el Sálvame, si no hay otra cosa. Y da gracias a que he leído que ¿Dónde estás, corazón? Se va a eliminar de la parrilla televisiva. Lo cual esperemos que mejore lo que viene siendo la televisión gracias a eso. Voy a comentar también que... hay que comentar una cosa que comentaste tú en el podcast anterior... Que dijimos que la Sexta invirtió en anime. Y ahora toca hablar de la polémica más polémica de la Sexta. Y que a lo mejor fue aquello de que retiraran el anime para siempre de su parrilla. Que fue aquel programa de Todos a 100. Donde después de Todos a 100 emitían Hentai. Que emitían la serie de Dayakuji, el mercenario del sexo. De hecho, tengo aquí un... Todavía sigue en vigor lo que viene siendo ese... ese artículo, que se llama, todavía después de tantos años sigue en internet ese artículo, o sea, es del 2006, del 25 del 9 del 2006, que se llama, lo podéis buscar en internet, cuando la Sexta hace guarradas, puntos suspensivos y de lo más sórdido. Y dice así el artículo. La audiencia de la Sexta quedó conmocionada, tanto que que cientos de denuncias inundan desde este lunes los medios de comunicación. Alrededor de 300.000 espectadores vieron en la madrugada del domingo 24 en la Sexta como una jovencita con uniforme colegial, muy al estilo del manga japonés, es obligada a realizar una felación a un hombre. La felación termina con la eyaculación del facineroso. Esto me suena mucho a Jesús Gil, fascinoso. En la boca de su joven partenier. El sujeto, a renglón seguido, le practica la colegiala sexo oral. Después la penetra vaginalmente, lo que produce evidente dolor en la muchacha. Eso es verdad. ¡Era un bebé! No, vamos a tomar las cosas como son. La serie eran como unos 6 capítulos, vale, era hentai. Supuestamente se lo denunció Vanessa y han dado más. Vale, han dado más. Claro, porque esa salía una niña, no, que era pequeñita. Vale, vamos a explicarlo. A la que te refieres, a una de las que te refieres, que era la que parecía más pequeña. De hecho, era la... Sí, con la que se casa. No, termino la frase. Era la... Yo la he visto. De hecho, la emitieron varias veces, la serie. Y a la que parecía como más pequeña. De hecho, era la tía del protagonista de Dayakuji. Y era su tía. Mayor que él, aunque pareciera una niña, y de hecho tenía el carné de tanques. ¿Quién se saca el carné de tanques con 8 años? Que la hubieran hecho más alta. Nadie, señores, nadie se saca ni de conducir una moto, ni de conducir un coche, y menos conducir un tanque. Y vamos a ver qué más pone por aquí. Vamos a ver. Les acusaban de incumplimiento del código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Vale, esto lo ponen aquí, pero ¿es que acaso Sálvame no, y ese tipo de programas no lo incumplen también? O sea, porque en Sálvame muchas veces haces zapping y ves como dicen, jo, es que un polvo, no sé qué, no sé cuánto, pollas, tetas y... O sea, eso para una niña de 9 años está bien, ¿no? Aprenden cosas. No. Pero yo creo que lo han denunciado porque como la supuesta tía adulta parece un bebé... ¿Sabes? Da a la gente que no sabe o que se lo ha visto ya cuando se la está tirando y no, o sea, saben que es adulta, coño. O sea, se piensa que se está tirando un bebé. O sea, me estás diciendo... A los que les van las menores, da, sí, pie, da más pie a que les vayan las niñas viendo eso. O sea, lo han quitado por eso. No, me estás diciendo que iban haciendo zapping. O sea, no. Y justo lo pillaron tirándose a la niña. Supuesta niña, aunque luego supuestamente era adulta. Seguimos con lo que pone apartado 2. Presencia de los menores en la programación televisiva. Programas informativos y publicidad. Se lo daban bien tarde. ¿Qué niño va a ver eso? Aquí pone también incumplimiento de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Yo lo que viene siendo... Hombre, supongo que será en el caso de que sea violación, porque yo no lo he visto en Dayakuji, no sale como... Creo que no sale hosteando a ninguna tía. No me suena. Es que a mí me pasó eso, que solo vi un capítulo y justo le pillé cuando se estaba tirando a la niña. ¿Sabes? Yo solo vi que el tío intentaba penetrar a un bebé. Yo no sabía ni que era adulta ni su santa mierda. Vale. Y también les... ¡Un bebé! Bueno, también les bueno, es lo que tú has dicho, lo pone aquí. Joder, les acusaban de apología de la violación, artículos 18 y 179 del Código Penal. De todas las maneras, voy a decir una cosa, la gente se quejó nada más verlo. La serie tenía como 5 o 6 capítulos, pero es que encima tuvieron las pelotas de emitirlo otra vez. Sí, lo dieron varias veces encima, después de que... De decir, ah, ¿no quieres que lo emitamos? ¿Nos tocas los cojones? Toma, pum, lo emitimos otra vez, jódete. Y hubo más series en la sexta de temática hentai. Sí, de Tres Angelitos, pero creo que solo dieron 2 capítulos de Los Ángeles esos. Pero eran 3 ángeles sexuales, o algo así. Bueno, aquí tenemos... Joder, es que no... hemos copiado incluso aquí lo que viene siendo los comentarios. Que aquí comentan... Es decir, si una chica de 18 años que va al colegio en el que se exige uniforme como indumentaria mantiene relaciones sexuales... O los miles de vídeos de pornografía en los que las chicas mujeres se visten de colegialas para satisfacer las fantasías propias y o ajenas, se considera apología. ¿De qué? ¿Que una mujer chica se vista de colegiala porque se lo pide su pareja quiere decir que el hombre o la mujer, si fuese el caso, quiere mantener relaciones sexuales con menores estudiantes o incita a ello? Evidentemente no. Vamos a ver qué nos ponen por aquí. Enhorabuena. Qué rápidos son en echar el hentai y el anime. Vamos a ver. Ah, mira, aquí lo pone. Pero la telebasura tipo La Noria, tal cual lo contamos, El Buscador. Bueno, estos son programas que ya no están. Y Telecinco en general y algo de Antena 3. Eso sí que no pasa nada, ¿no? Pues la verdad es que totalmente de acuerdo. Y un montón de defensores del anime que... Pone uno, pongan porno a las 6 de la tarde, ¿pero tú te crees? No, pero eso será algún troll, fijo. También podemos leer el comentario de un troll, de esos que se dedican a insultar, que pone, todos los otakus sois unos racistas... No creo que seamos racistas. Que uséis la discriminación positiva para hacer apología de cualquier chorrada que venga de Japón. Sois la misma gente que tachaba a Crónicas Marcianas de ser telebasura. Yo sí que creo que sea telebasura. Pero como son... Pone dibujitos. Será dibujitos, una persona que no sabe escribir. Un troll, evidentemente. Hentai. No os parece para nada cuestionable toda esa apología de la violación, la violencia de género y la pederastia. Y nombra el término lolicón. Está visto que los otakus no consiguen llevar relaciones sociales con un mínimo de salud mental y estabilidad. Una chorrada como un piano. Yo tengo amigos, tengo novia y me la suda lo que digan los troles. Y en Japón se les considera un problema social junto a los hikikomori. Deberían advertir contra este tipo de contenidos en vez de hacerles apología y promoción que hicieron en Cuatrosfera con el espacio otaku en Cuatrosfera. Me parece una troleada de tres pares de cojones. Y es gente que no... Bueno, sí, nombra términos como hikikomori, nombra términos como lolicón, pero dentro de un contexto como para tener razón. Y no estoy de acuerdo con ese tipo de comentarios, porque además nos llama racistas y no hay nadie que sea menos racista que un otaku, porque otakus hay en España, hay otakus franceses, hay otakus italianos, hay otakus portugueses, hay otakus al otro lado del charco, hay otakus en todos los países y... Hay otakus hasta en México y somos de todo menos racistas. Lo que pone de lo de que tachaba Crónicas Marcianas de ser telebasura, pues sí, Crónicas Marcianas era telebasura y todo lo que, como ha dicho Nadia antes, pues todo eso tendría que tender a desaparecer. Porque, y tenía que haber un... Sacamos la conclusión en este podcast de que para mejorar el movimiento otaku y que seamos menos discriminados y de que haya menos violencia es que emitan series de anime para todos. A horarios pronto, vamos, no a las 1 de la mañana. Que ahora a la 1 de la mañana creo que es Dragon Ball. Sí. Y bueno, Dragon Ball también lo dan a las 10 de la mañana, a las 9. Es que nada, porque me he dado cuenta que lo he puesto esta mañana y estaba Dragon Ball. Pero los niños están en el colegio. A las 9. Sí, bueno. ¿Entran a las 8? No lo ven. Está en un horario que no lo ven. Pero de todas las maneras hay... pone, sois unos retrógrados y pajilleros censuradores. O sea, es que en este artículo, ya digo, buscad Cuando la Sexta Hace Guarradas y lo veréis todo, porque todavía sigue el artículo. Bueno, de todas las maneras, había aquí uno que ponía, yo flipo con estos puritanos, que esto es un horario adulto. De hecho, la serie fue emitida a las 2 de la mañana, sí, por ahí. Sí, era la 1:30, o sea, 2. Yo estoy de acuerdo contigo, no creo que ningún niño lo viera. Sí, yo creo que a esas horas todos los niños están durmiendo. Que vamos, que lo han quitado por eso, que la gente lo ha denunciado para que no haya más pederastas. No, o sea, me estás diciendo que no traumatiza tanto como quieren hacer ver. No, a los niños no, a los adultos les hace que les ponga más los niños. Bueno, eso es cuestionable. O sea, el ver una serie que se follan menores, aunque no lo sean, no da pie a... Joder, yo veo una serie donde hay violaciones y no me da pie a convertirme en un violador. Pero hay viejos que ponen la tele y dicen, venga, va. Los supuestos pederastas que están recuperándose ponen eso y ya, Vale, pero no... O sea, vamos a ver, es como lo del chico aquel de lo de la katana. Yo juego al Final Fantasy y, o sea, si no... Viene esto viene siendo a desequilibrios mentales. Si tú tienes un desequilibrio... ¿Te refieres al desequilibrio del supuesto ese, no sé si era gótico, no sé qué, ya, cuando ya con una niña? Ya hablaremos de ese tema. Pero me refiero a que si o el tú... que mató a un cani. Bueno, me refiero a que si tú eres propenso a... O sea, si tú tienes una enfermedad mental, pues eres propenso a coger una pistola, a matar a cualquier persona. Eres propenso a coger una katana, a matar, a violar, a lo que sea. Pero que tú pones hentai, puedes verlo normalmente y no te incita. A mí no me incita a violar niñas. No, o sea... Yo tengo cara de bebé. Bueno... Vale, pero... vamos a ver. ¿Qué es, mamá? Vale, tú no envejeces, yo no envejezco, de hecho tengo la misma cara que hace un montón de años. Y no... Joder, pero yo veo una serie hentai y no me da pie a violar a una niña de 5 años. O sea, no siento el impulso que dicen estos que, ala, es que ves una serie hentai y te follas a todo. Mentira. Ah, ¿y la supuesta orgía que se hizo de otakus en no sé dónde era? Eso, hostia, de ese tema no me acordaba. Eso fue un tema que sacó la Minami de que hicieron una... Es que no me acuerdo cómo fue. Algún día hablaremos, hay que hacer un podcast de las Minamis. Porque hay que recuperar ese tema de que hubo una especie de performance o algo así. De que se tiraban a una y no sé qué, no sé cuánto. Pero es que no sé si fue en un Spotaku o algo de eso. No, Spotaku por aquel entonces no existía. Es que no sé si fue en el Salón del Manga de Barcelona. Pero es que nosotros lo conocimos por las Minamis. Porque por aquel entonces no... Eso de ir a eventos no yo era menor, que no podía comprarme la revista. Bueno, yo tampoco. Yo también era menor por aquella época. Sí, pero él se compraba las revistas. Yo no, porque en el disco aparecían tetas. Ah, bueno, pero eso era... ¿No te las vendían por eso? No sé. Es que a mí me daba vergüenza pasarme con un CD de esos, que mi madre me miró raro. Como diciendo que era porno. Bueno, algún día haremos una... ¿cómo se llama? un podcast dedicado al Extinta Minami y todo lo que fue eso. Pero yo te digo que hay que... De hecho, lo tengo por ahí porque sé que tengo la revista. De lo de... Pero eso solo salió en la Minami. No salió a nivel nacional ni nada de eso. No sé, me lo dijiste tú. Ah, bueno. Me he acordado ahora. Vale, vale. De hecho, recordad. Se llama Cuando la sexta hace guarradas y de lo más sórdido. Y hablan aquí de hipocresía y de todo eso. O sea, la gente que digamos que tiene razón con dos dedos de... con un par de dedos de frente, pues dice que efectivamente es eso. Que no se puede censurar la libertad de expresión, que... y de un montón de cosas. Bueno, terminamos ya el podcast comentando que haciendo unas últimas valoraciones finales y estas son que hay que reivindicar el horario infantil de todas las cadenas que tengan su horario infantil, que emitan la basura que emiten como viene siendo programas del corazón que hacen daño. Si lo quieren ver, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber esas cosas y que lo vean. Estoy completa y absolutamente de acuerdo, pero que lo emitan a otra hora, que lo emitan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, pero no que lo emitan a las horas que lo están emitiendo. A las 4 de la tarde, a las 5 lo dan, creo. O si no, antes. Hay que decir a todos los que nos escuchan que los que son de ciudades grandes y está más bien visto el tema del manga y el anime, pues que apoyen a los sitios donde digamos se nos ve mal. Como puede ser Burgos, que todavía somos perseguidos por lo del chico de la katana. Una lástima. Y que para mantener el mundillo de lo que viene siendo el manga y el anime, hay que consumir. No solo descarguéis cosas. Si os gusta de verdad la serie que os habéis descargado y tenéis el dinero, o sea, obviamente si eres un estudiante de secundaria que no tiene trabajo y no puede costearse una serie, pues vale, sí, descárgatela y cómprate algún manga. Pero apoyad a los fansub si podéis, donarle una pequeña cantidad de dinero o hacerles promoción diciendo, buah, este fansub es la hostia y te lo recomiendo, porque otra persona sí donará y no tenéis por qué donarle 6.000 euros. Muchas veces con que les donéis 2 euros o 5 euros, a lo mejor les da parte para pagar el servidor. Consumid lo que viene siendo manga, anime. Ya os he dicho, si os gusta una serie, compradla. Yo aconsejo que sean series cortas, tanto de manga como de anime. O sea, porque si una serie se va a alargar a infinito, como puede ser Naruto o Bleach o eso, pues a lo mejor no puede... O Inuyasha, que tiene un montón de tomos. Tiene un montón de tomos, pero Inuyasha ya ha terminado y sabes que tiene un fin. Naruto no le veo fin, ni Bleach tampoco. De hecho, Tite Kubo dijo, el autor de Bleach, dijo que esperaba hacer otros 10 años de Bleach. Y lo dijo hace o medio año o el año pasado. Y me gustaría ahora hacer un par de recomendaciones. ¿Tú qué recomendarías? Algo que te haya, algún manga, algún anime que te haya gustado y que le recomiendas, que dices, esto está, puede estar a buen precio y lo recomiendo para la persona a la que le guste. ¿Está en venta? que esté en venta o que pueda encontrarlo en algún salón del manga o en algún Spotaku o lo que sea. De una obra, la que sea. No sé, Scott Pilgrim. Bueno, Scott Pilgrim. Sí, de hecho es corta y tiene 6 números y está muy bien. Y la película, o sea, se queda. Hay cosas que no trata el. Sí, esa fue la peli que no dieron en los cines, ¿no? La de Scott Pilgrim. También, hostia, también. No la dieron, aquí en Burgos no la dieron. Tampoco. Scott Pilgrim, yo quería ir a verla hasta ¡joder, Scott Pilgrim! Y no la dieron. Esa era la que se me había olvidado, que no era de Estudio Ghibli, pero da igual, no la dieron. No la dieron, evidentemente. Yo, si tengo que recomendar una obra, ya has dicho Scott Pilgrim, me la has quitado, yo tengo que recomendar otra obra. Joder. Voy a decir, para chicos, tanto para chicos como para chicas, pues puede ser Midori, Échame una mano, que es una gran obra. También, tanto para chicos como para chicas, sé que el dibujo os va a parecer muy, muy raro, pero es Azuki-chan, la recomiendo siempre. De Lupin recomiendo el anime cuando me lea el manga, pues ya lo recomendaré seguramente. Y también puedo recomendar alguna obra de Mayu Shinjo, que es todo soyo, pero está bastante bien. Y si queréis solo lo que viene siendo lectura, pues de momento me he leído el primer libro de Death Note, que es Another Code. Y no, Another Note. Y está muy bien. De hecho, si habéis leído algo en la Wikipedia sobre lo que viene siendo los personajes de Death Note o algo, el final como que no te lo esperas, piensas que es otra cosa diferente. Y nada más. ¿Algún disco recomendarías? De esos que escuchas en plan de J-pop o algo. ¿De música? Pues no sé. Es que yo escucho de variado. Bueno, pero de algún grupo. El último disco que hayas... ¿El último disco? Pues no sé. Es que yo veo de todo un poco. Pero ¿cuál es el último disco que... o sea, que hayas escuchado? Miku. Ah, los discos de Vocaloid. De hecho, tenemos dos originales y están muy bien. Bueno, solo despedirnos. Decir que vamos a seguir hablando en otro podcast, pues de más cosas, de lo que nos salga. Y espero que os haya gustado, que nos hayamos dado mucho la chapa y que si queréis hacernos llegar lo que queráis, pues podéis escribirnos a lafuriadelguardiancelta@hotmail.com o podéis lanzar besitos. Pero eso es lo de otro podcast. Estás mezclando cosas. No, he dicho que podéis lanzar besitos a la web. Bueno, desde aquí se despide Richard Relay y Nadia Nirvana. ¡Adiós! ¡Hasta otro podcast! Bueno, hasta otra.